ante la inminente aparición de nuestro Salvador, ante la venida de Cristo, la inminente venida de Cristo, nosotros hemos de impulsar toda iniciativa que tenga que ver con la proclamación, pero también la demostración del reino en toda la tierra. Nosotros tenemos que ser apoyadores de eso. Todo comenzó en la historia con la creación. Dios creó todo ordenado. Eso es el cosmos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que hace todo a su tiempo. Dios es un Dios que creó y también descansó en la creación. Nos enseña a descansar. Nos enseña a tomar todo en su tiempo. Esa fue la creación perfecta del universo. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. El orden divino, el orden de Dios, es el orden al cual vamos a volver, según dice Apocalipsis versículo 21 y 22. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es la restauración de todas las cosas. Habrán cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser creado de nuevo. Pero después de la creación, nos encontramos con un intruso, un enemigo, el enemigo de nuestras almas. Pero la serpiente, dice Génesis 3, versículo 1, la serpiente era muy astuta y logró la caída del hombre. El engaño. El hombre, a través de Adán y Eva, creyó las mentiras de Satanás. Entonces, la humanidad entró en una maldición. Maldita la tierra, maldito el hombre, maldita la... dice a la mujer, sufrirás con dolores. Comerás con dolor, dice. ¿Qué es eso? Esa es la caída del hombre. Vemos la corrupción, el robo, el asalto. Vemos la basura por todos lados. Los microclimas, es una locura. No entendemos esta atmósfera. Está contaminada. No entendemos lo que está pasando. ¿De dónde viene todo esto? El hombre escogió estar en contra del plan de Dios. Anti Dios y anticristo. Enemigo de Dios. Pero Dios en su plan, en Génesis 3:15, le dice: pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, el Mesías. María de Nazaret, la simiente de la mujer. A través de la simiente vendría un Redentor, un Salvador. Y el profeta mira desde lejos en el Antiguo Testamento, como ver aquí el Acatenango, ¿verdad? O Tolimán, a lo lejos, allá está la cruz. Pero hay valles en la revelación. Y Dios escoge su plan de salvación, y a través del Mesías viene el plan redentor y la consumación de todas las cosas. Por lo tanto, afirmamos que el hombre está perdido sin Cristo, necesita la salvación. Jonás tuvo que aprenderlo. La salvación pertenece a Jehová. Él tuvo que entender que iba a salvar a Nínive, quien iba a rescatar esa ciudad corrupta y maligna. No era él. No era su teología como judío, como pensando en un etnocentrismo hacia adentro. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Vengan a Jerusalén, aquí van a alabar a Dios. No. Jehová le dijo: me seréis luz a todas las naciones. Ustedes tienen que ir a las naciones. No esperen que vengan al templo. Y ese templismo no lo vemos hoy en día. Que vengan al templo. No. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido no va a venir al templo. Hay que irlo a rescatar. Hay que irlo a buscar. Está lejos. Está sucia, está abandonada. Y tenemos que hacer un esfuerzo de entender la revelación perfecta de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo verdadero, y la revelación plena en Él. Por supuesto, tenemos la revelación general. Dios se ha revelado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19. Anuncia la obra de sus manos. Vemos la revelación y de repente, ¿qué dicen los mayas? Cuando está lloviendo, el dios Tlaloc está enojado. El dios de la lluvia. ¿Y qué dice la gente? Ah, hay un sol. Sí, dice el ateo, gracias a Dios que soy ateo. Hay una revelación general. Dios se revela. Pero es necesario que Jesucristo esté en el corazón de la gente y tenga la oportunidad la persona de entender la revelación de Jesucristo. Y Dios ha dado a conocer y se ha dado a conocer. No es un Dios escondido, es un Dios que se da a conocer. Tenemos la revelación perfecta. Y para lograr resultados efectivos en todo este proceso necesitamos poner fundamentos bíblicos, teológicos y misionológicos. No solo del reconocimiento de la presencia de Dios en oración, que estamos orando y oramos por la gente, sino tenemos que poner en práctica los principios enunciados en este curso, donde hemos hecho énfasis no solamente en el texto bíblico, pero también estamos haciendo énfasis en el contexto que vivimos. Podemos tener un buen mensaje, pero no un buen mensajero. Podemos tener una buena predicación, pero la gente no se conecta con la predicación. No llega al corazón de la gente, no llena la necesidad. Podemos estar hablando otro idioma y no hablando el idioma de la gente. Necesitamos entonces una lectura actualizada de nuestra realidad, del mundo de hoy. ¿Qué es lo que la gente no cristiana merece oír del Evangelio? ¿Qué palabra los no creyentes, los inconversos, necesitan que yo les lleve hoy, mañana, en esta semana? ¿Cuál va a ser la estrategia para ser responsables ante una sociedad, como hemos dicho, muy necesitada? Y compartir con otros cristianos, juntarnos con otros creyentes, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, juntarnos. Hacer alianzas estratégicas, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Juntarnos con otros y digamos, hermanos, hagamos un impacto en esta aldea, en esta colonia, en esta ciudad. Recientemente estuve visitando una ciudad en El Salvador, Sonsonate, una de las ciudades más violentas en todo el país. Y el alcalde de la ciudad ya no aguantaba. Y dijo, no, necesitamos hacer algo. Y se ha juntado con la iglesia, toda la iglesia católica, evangélica, se ha reunido con las ONGs, con todo el mundo. Y dice, hagamos algo juntos. La realidad es que hay mucha violencia, hay mucha corrupción. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes se tienen que levantar? Los justos, los creyentes, los hijos de Dios, los que tienen el Evangelio, los que tienen la verdad en el nombre de Cristo, compartirla y compartir este desafío en una sociedad, en un mundo de hoy. La propuesta es que en cuatro temas podemos nosotros abarcar todo el contenido del proceso, como lo dice Juan 3. En Juan 3:16 encontramos el resumen del Evangelio. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel tenga la vida eterna. Ese es un plan supremo de la revelación de Dios. Dios se ha dado a conocer para que seamos sus íntimos amigos. Usted puede decir, mi amigo es Dios, y Dios puede decirle a nosotros, ustedes son mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces tenemos que entrar en un proceso de mucha intercesión, y aquí es donde somos confrontados con los motivos puros para transformar la sociedad. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cuál es la motivación real de todo esto? Debe ser el amor, la compasión. Debe de ser el amor que nos constriñe. Si Dios nos amó a nosotros primero, nosotros también tenemos que amarle a Él. Y si amamos a Dios, ¿a quién tenemos que amar también? Al prójimo. ¿Como quién? Como a nosotros mismos. Y el mayor y gran desafío y mandato es amar a nuestros enemigos. Entonces, esa intimidad con Dios me hace a mí un agente. Y hermanos, tenemos que ver los frutos que estamos dando. Tiene que haber una evidencia. Cuando alguien me quiere bombardear, atacar y me odia y me aborrece, ¿cuál es mi reacción? Si me pega con una mejilla aquí, ¿cuál es el símbolo? No. La reacción nuestra. Pero dice la palabra, amen a sus enemigos. ¿Cómo vamos a doblegar a los faraones del siglo XXI? ¿Cómo vamos a doblegar a los orgullosos, a los violentos, a los agresivos? Con amor, con paciencia, con mansedumbre, con servicio. De esa manera lo vamos a doblegar. Entonces, esa intimidad, esa intercesión debe ser para nosotros un no negociable en nuestro ministerio y en nuestra vida. Tenemos que pasar mucho tiempo en oración, mucho tiempo en la palabra. Tenemos que pedirle al Señor que transforme, moldee mi carácter, mi persona, que me haga un hombre más sensible, una mujer más, con más mansedumbre, un instrumento en las manos de Él, y dejarme usar por Él como Él quiere, y ver los frutos, porque por su fruto los conoceréis. Dios se ha dado a conocer para que lo demos a conocer a otros. O sea, si Dios se revela conmigo, si Dios me da una palabra, ¿para qué es? Para que yo la comparta con otros. No es para que yo me quede con ella. Ah, mire todo lo que yo tengo. Es para que yo lo comparta y lo dé. Dios se ha dado a conocer para que seamos discípulos y hagamos discípulos. Y yo quiero que usted me vaya levantando la mano y diciendo, hermano Moisés, ya tengo un discípulo, dos discípulos. Levánteme la mano, ¿cuántos discípulos tiene usted o está haciendo ahorita? Ahí quiero ver, 4, 5, 6, 7. Usted los está nombrando, 8, 9. El grupo de los 12, los 12 discípulos. Si Jesús tuvo 12, ¿será que yo no me voy a jactar de decir que voy a tener? Bueno, un hermano me dijo una vez, haremos cosas mayores que Jesús, me dijo el hermano. Tremendo. Mayores cosas hará el que tiene la promesa de Dios. Y tenemos nosotros que ser discípulos, pero ¿ser discípulo para qué? Para hacer discípulos. Porque la palabra dice en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con solo los jesucitas, ¿verdad? Hoy hay un movimiento que dice, ¿solo Jesús dice? No, la Biblia no dice solo Jesús. La Biblia dice en el nombre, un nombre trinitario. Y los que no creen en la Trinidad, doctrina, hay que enseñar en la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Así que, hermano, a estudiar las doctrinas, a enseñarle a los hermanos la doctrina. No solo en el nombre de Jesús, no, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser yo discípulos? Tengo yo que ir yendo, pero haciendo, enseñando. Ese movimiento tiene que ver con el ser y hacer. O sea, si yo soy, puedo hacer un discípulo. Usted puede hacer un discípulo, formar a alguien, porque usted le dio el ejemplo. Ahora, tal palo, tal astilla. Tal madre, tal hija, dice la palabra también. La madre y la hija están reflejándose la una de la otra. Así es el discipulado, hermanos. Mire, si usted es disciplinado, sus discípulos van a ser así. Igual. Reflejo. Entonces, es importante ser y hacer, y Dios se ha dado a conocer para que nosotros nos reproduzcamos en otros. Así que yo les animo que en este curso, ¿verdad? Es un curso de la responsabilidad cristiana en la sociedad. En este curso nos inscribamos en esa responsabilidad Pero antes de eso nos necesitamos registrarnos en una escuela. La escuela de estar quietos. De escuchar la voz de Dios. En la intercesión, en la súplica, en el ayuno, en la quietud. Pedirle al Señor el don del silencio. Y que oigamos la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia en Guatemala hoy? ¿Cuál es el mensaje? Y estar quietos en su presencia. Y dejar que Dios nos hable, me hable a mí. Y al escuchar su voz, obedecerla. Obedecerla. Y responder. Y caminar en el Espíritu. Y estar dispuestos a obedecer con humildad y sumisión esa palabra inspirada. Ahora recuerde que Dios nos va a demandar algo, nos va a pedir algo, pero nos va a dar la fuerza para cumplirlo. Dios no nos ha dejado solos. Nos vamos a sentir solos porque ¿qué dice Mateo? Al final, 28, 19 al 20, ¿verdad? Enseñadme todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí yo estoy todos los días hasta el fin. Yo estaré contigo. Siempre. 365 veces en la Biblia se repite esta frase: no temas, no temas, de diferentes maneras, todos los días, siempre. Cuando yo estuve de misionero en India, en muchos lugares, serpientes, culebras pasaban alrededor de nosotros, grandes peligros en todo mi ministerio, peligros, problemas, necesidades. ¿Y qué dice uno? El Señor está conmigo. Él ha estado con nosotros y estará con nosotros todos los días. En cualquier circunstancia, hermanos. Y nos tocará llevar el testimonio en diferentes circunstancias, pero tenemos que saber que la palabra inspirada por Dios se cumple. Promesa divina. Esta es una promesa de Dios. Nada le faltará la casa del justo, ni mendigar pan. Nada, todo lo que os falta yo te lo daré, dice el Señor. Sustento y abrigo estarán contigo. Se cumple. Se cumple. La obediencia trae la respuesta. Entonces hay una promesa y tenemos entonces que después de estar intercediendo, orando, bueno, lanzarnos a una evangelización y a un discipulado. Lanzarnos a un proyecto de multiplicación. Me seréis testigos aquí, en la 1 de julio, en la ciudad de Guatemala, en la zona 7, en las 25 zonas de acá de Guatemala, todas las zonas. Seréis testigos aquí, pero también ¿a dónde hay que ser testigos? Simultáneamente. Mencióneme otros nombres. Chimaltenango. Baja Verapaz. Ixcán. ¿Me seréis testigos en Petén? No olviden México, hermanos. Mire, Jutiapa, Jocotán, la ciudad más caliente en todo Centroamérica y el Caribe, está aquí en esa región de Teculután, Chiquimula. Caliente, hermanos. Usted diría, hermano, hermano, irme a meter ese desierto, olvídese, hermano. O la ciudad más fría, Quetzaltenango, Xela. ¿Cuánto es el clima ahora en Xela, hermano? Bajo cero. Yo he amanecido en Quetzaltenango, ¿verdad? Y siento que la nariz se me cae en pedazos así, ¿verdad? Y siento que la oreja se me cae así del frío, hermanos. Difícil, ¿verdad? Pero dice la palabra, sean mis testigos ahí. Hermanos, hasta lo último de la tierra, regiones, ¿cómo enviar a un misionero a un lugar tan caro? Pero es que el Señor no nos dijo, yo no les voy a dar el dinero, ustedes sean mis testigos, ustedes obedezcan. Claro, Dios se ha encargado de sacar una diáspora, ¿verdad? Y nos ha llevado hasta lo último de diferentes maneras. Pero tenemos que desarrollar un movimiento de establecimiento de iglesia hasta lo último de la tierra, donde aún no se ha nombrado a Cristo. Pero pensar de que no solamente vamos a llevar un evangelio de presencia, sino un evangelio de, además de la presencia, ¿qué tenemos que llevar? Después de la presencia, ¿qué sigue? Proclamación. Después de la proclamación, persuasión. Y después de la persuasión, hay que perfeccionar a los santos, hay que discipularlos. Si llevamos un evangelio de servicio, y qué rico el tamal de chipilín que le llevamos a los hermanos, ¿vale? Le llevamos café, le llevamos agua, víveres, le llevamos ayuda médica, le servimos, pero ¿qué más? Les anunciamos, les proclamamos. Cuando yo era misionero con el deporte, jugábamos el partido ahí, la chamusca, ¿verdad? El partidito ahí, ¿cómo se dice? El juego. Jugábamos con los compañeros a la mitad del partido, de la chamusca, cantábamos. Yo tengo un amigo que me ama. Empezamos a cantar y todos los compañeros, ¿y estos quiénes son? Y en la noche una campaña evangelística. Y se predicaba el evangelio y dice, ¿y estos quiénes son? Pero nos habían visto. Nos ven primero. Es como cuando el vecino dice, bueno, este no le pega a la mujer, ¿va? Este es diferente, ¿va? Este solo tiene una mujer, este es fiel a su mujer. Y cuida de los hijos. ¿Cómo hace este, ¿va? ¿De dónde saca este todo eso? Es la transformación del evangelio en una persona y da testimonio, proclama. Pero después de proclamar no se queda ahí. Le dice a la gente, mire, congréguese. Bautícese en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y usted quién lo bautizó? Esa es otra de mis preguntas que yo hago en el diálogo, ¿verdad? Después de hablar con la gente, y bueno, sí, mire, sí, sí. ¿Y a usted quién lo bautizó? Ya ni me acuerdo quién me bautizó. No, ¿quién? ¿Se congrega? ¿Pertenece a una iglesia? Persuadirles, confrontarles con el evangelio, pero que la gente conozca el evangelio, lo entienda, que la gente sepa quién es, tenga una identidad adecuada, conozca sus valores, su destino, su propósito. Si estudia, ¿para qué estudia? Si trabaja, ¿para qué trabaja? Si se va a otro país, ¿con qué propósito se va? Ya no roba, ya no miente. Cambió su vida, se convirtió, se transformó. Dejó de hacer lo que hacía porque es una nueva criatura, ha sido convertido. Entonces, por eso algunos discípulos, cuando Jesús les dijo eso, ya no lo siguieron. Si alguno quiere ser mi discípulo, mire, se tiene que inscribir en este. No, Señor, esto no es para nosotros. Deja que yo entierre primero a mi papá. No, yo tengo muchas deudas, ¿qué voy a hacer? Si yo el amor al dinero es lo primero. Yo no me voy a enredar en esas cosas. ¿Cuántos no se están congregando, no siguen el evangelio por eso? Pues que se definan, ¿verdad? Y ustedes, su responsabilidad es tener discípulos, formar gente, no construir templos. ¿Cuál es su responsabilidad? Transformar vidas. Usted tiene que invertir en lo que dura, en lo que perdura. ¿Qué es lo que dura y perdura? Gente. Usted tiene que invertir no en programas. Tiene que invertir en la vida de la gente, porque la gente es la eterna. O para el infierno o para el cielo. Entonces vale la pena invertir en gente, ¿no? La gente no va a depender de un edificio. Ahora, yo no estoy en contra de los edificios. Ya vieron que vimos la base bíblica de las mega iglesias en Hechos 3, Hechos 1, la iglesia creció, pero no se quedó ahí, se extendió, se esparció. Claro, el Espíritu Santo le mandó una persecución, ¿verdad? Y se fue. El Espíritu siempre se encarga de movilizar a su iglesia. El Espíritu no quiere ver a la iglesia estancada, cerrada, un grupito pequeño. No, él quiere, dice en Apocalipsis, una gran multitud la cual nadie puede contar. Si de cada 10 seres humanos, tal vez 3 o 4, no sé, 3 cristianos, pero hay 7. ¿A quién están siguiendo? ¿A Buda, a Mahoma, o a la Virgen, o al Dios, con otros dioses? No son creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Reproducirnos un movimiento de Hechos 1:8. Les dejo la estrategia, Hechos 1:8 es el movimiento multiplicador. Su iglesia debe tener su Jerusalén bien definida, su Judea, su Samaria y hasta lo último de la tierra. Que su iglesia defina la estrategia. No podemos tirar perdigón. ¿A quién quieren ganar para Cristo? A todo el mundo, hermanos. ¿Y quién es su blanco? Ah, toda la colonia. No, toda la colonia no, es imposible. Hay que poner un blanco. Hay que enfocarse. O sea, si nosotros queremos transformar, si nosotros queremos influenciar, tenemos que ser específicos. Mi iglesia en El Salvador ha comenzado una campaña. La campaña es esto: 5 amigos, piensen 5 amigos inconversos. Va a orar todos los días, por lo menos 5 minutos, o a las 5 de la mañana, o a las 5 de la tarde, para que no se les olvide. Toda la iglesia, muy bien. Hermanos, toda la congregación, muy bien. Escriba en un papel, agarre un papel y usted lo puede practicar. 5 no creyentes, no conocen a Cristo, fíjese bien. Usted los va a evangelizar en los próximos meses o años. Escríbalos. Entonces pone ahí el nombre, ¿va? Mi primo, mi vecino. Ah, los escribe. 5 nombres. Empiece a orar. Y ayunar, yo le añado ayunar, porque esta es una guerra espiritual, hermano. Es una batalla. Puede ser que sea su primo, o que tiene allá a la par, en su propia casa. Pero ore por ellos. Pero todos los días ore, ¿eh? A los que son madrugadores, las aves madrugadoras, yo soy matutino, ¿verdad? 5 de la mañana, hora alta, o 4, 5, 6. Otros que en la noche, pues a las 5 de la tarde, ¿no? O otra hora. Usted escoja la hora. Ore por ellos todos los días. ¿Son 5? 5 minutos. ¿Y qué más dije yo además del otro 5? ¿Ah? Evangelizarlo y discipularlo. Y comience a pensar en las estrategias. Como la carnada. Un pescador. Vamos a ver qué carnada le pongo a este pescado. En el mundo existen 22,000 especies de peces. Me encantan los peces. Bueno, también hay una canción que dice que los peces son amigos, ¿verdad? No comida. Pero comemos los peces, ¿verdad? Saludables los peces. ¿Por cuál estrategia de los peces? No se dejan pescar, ¿eh? Hay peces gordos, hermano. Hay peces difíciles. Y quiero desafiarle a usted que piense a dónde Dios le ha llamado a usted a pescar y cómo va a pescar y cómo va a invertir en su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria y cómo va a invertir en un desafío de largo alcance al pensar en la misión que Dios le ha encomendado. La misión es la proclamación y la demostración de la gloria y el reino de Dios. ¿Cuál es la misión que tenemos, hermanos? Glorificar a Dios sobre todas las cosas. Yo encuentro una hermana con cáncer. Un hermano con cáncer. ¿Cómo estás, Carlos? Me van a operar. Tengo cáncer. ¿Y qué refleja él en su rostro y en sus palabras? Pero detrás de eso, glorifica a Dios. Le da gloria a Dios. Y dice como Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién dice eso? El discípulo de Cristo. El que tiene una misión. El discípulo de Cristo que está aferrado a la palabra. Pero me dice: hermano Moisés, pero duele, cuesta. Claro. El grano de trigo tiene que caer y morir, dice. Solo así da fruto. Porque acuérdense, hermano, que somos pecadores. Ya nosotros no somos santitos ya sentados. Sí estamos en los lugares celestiales, ¿verdad? En la presencia, pero nuestros pies, ¿dónde están? Aquí. Saliendo ahorita, ya voy a tener la primera prueba. Donde voy a demostrar lo que yo soy. Lo que yo tengo. Ya la tengo la prueba. ¿Cuál es mi misión? Esa debe ser. Y usted compártalo con su compañero de vida, su compañera de vida, en su casa, su familia. La familia es el primer núcleo. La familia es la primera embajada del reino. La familia es donde comienza la transformación de una nación entera. El hogar. Lo que usted haga en su casa esta noche, en el hogar, es el reflejo de la sociedad que usted quiere transformar. Las disciplinas, la actitud, la vida que vive en la casa, en la familia, va a ser el reflejo de lo que usted quiere que se haga allá, en el gobierno, en la iglesia, en la música, en el arte, todas las estructuras de la sociedad. Esa es la misión del discípulo. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es ser luz, ser sal, predicar el evangelio. La misión de la iglesia, hermano, es el envío de gente a predicar el evangelio. Estamos en la iglesia ¿para qué? Para predicar el evangelio. Es el envío de obreros probados y aprobados por el Espíritu Santo. ¿A dónde? A donde el Espíritu Santo los llame. ¿Dónde el Espíritu Santo los ha llamado? Algunos me han dicho, Moisés, yo tengo un llamado al gobierno de este país. Quiero ser el presidente de este país. Otros me dicen, Moisés, yo soy misionero con el deporte. Quiero ser un deportista cristiano y ser luz ahí. Otros me dicen, quiero ser ingeniero. Algunos me dicen, yo quiero hacer dinero. Quiero tener negocios para sostener proyectos del reino. ¿Qué le parece? Otro me dice, yo quiero ser misionero en Rusia, entre los quechíes, en las escuelas. Quiero sacar mi licenciatura en psicopedagogía para afectar la educación de mi país. Porque mi país ya es marxista, hedonista, humanista, cualquier ismos, todos los ismos que hay ahora, ¿verdad? Que confunden a la gente. Nada de cristianismo, nada de valores éticos, morales del reino. ¿Pero qué? Dios levanta obreros aprobados y probados por el Espíritu Santo a los lugares donde Él, o a las esferas donde Él las ha llamado, ¿verdad? Diferentes. Entonces la iglesia, al estilo de Hechos 13, tiene que madurar, crecer. La iglesia tiene que ser una iglesia que escucha la voz del Espíritu Santo. La iglesia tiene que oír la voz del Espíritu Santo para que la iglesia entienda. Pregúntele a las iglesias misioneras de Guatemala o de Corea del Sur. Yo tengo un gran ejemplo de la iglesia coreana. Y una de mis satisfacciones es estar aquí en este lugar y aprender mucho de la iglesia coreana. En su momento Dios llama a la iglesia y la envía y saca obreros. No se van todos, hermanos. Pastores, no se preocupen. ¿Quiénes tienen aquí el don de ser pastores? Levante la mano. ¿Quiénes son pastores o pastoras? Muy bien. Los pastores, las pastoras, ¿qué hacen? Pastorean. Cuidan a las ovejas, las alimentan, las nutren. Este es el dedo de los pastores. Limpian a las ovejas. Este es el dedo más pequeño. Los pastores. Este es el dedo del maestro, del compromiso. Mira, aquí está el anillo con mi esposa de mis 10 años de matrimonio. Compromiso. Compromiso, ¿verdad? El maestro enseña. Este es el dedo del maestro. Este es el dedo del evangelista. El evangelista es Billy Graham, casi 100 años de edad, hermanos. Con su enfermedad, creo que es Parkinson lo que él tiene, ¿no? Tremendo, Billy Graham. ¿Qué quiere hacer Billy Graham? Ir a predicar el evangelio. Todavía. ¡Qué pasión por la gente, hermano! El evangelista, todo el mundo lo ve. Ahí está Alberto Motesio, Luis Palau. ¿Quiénes tienen el don de evangelista? Hoy en la noche van a estar en una campaña, hermano. Esta semana están preparando una campaña los evangelistas. Aseguro que los que tienen el don de evangelista están pensando dónde ir a pescar almas para Cristo. Este es el don del evangelista. El siguiente dedo es el don del que señala el pecado, el profeta. el que predica. Cuando uno está oyendo un mensaje de un profeta de Dios o de uno que tiene palabra de Dios y un predicador, ese hermano, esa hermana predica y uno siente que, ay señor, este hermano está predicando. Me falta el último dedo. ¿Cuál falta? ¿Y quiénes son los apóstoles? Según mi tesis y mis documentos y mis notas, los misioneros, los enviados por el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el apóstol? El que dice como el apóstol Pablo y como Jesús, quiero ir a predicar donde Cristo aún no ha sido predicado. A la aldea donde no hay, ahí voy a ir. El apóstol es el que dice, ¿dónde está la cárcel, hermano? Ahí me toca dormir hoy en la noche, mire. En esa cárcel, porque ahí me toca predicar. Ese es el apóstol Pablo. Llegaba a la ciudad y preguntaba, ¿dónde está la cárcel? ¿Por qué? Es que ahí me toca dormir hoy en la noche. Esa va a ser mi cuarto. A mí muchos hermanos me preguntan, hermano Moisés, ¿y usted quiere hotel, quiere casa, quiere qué? No, no hermano. Entonces, la pasión, ahí están los cinco dedos, se los dejo, hermanos. Cada dedo dijo que era el más importante. Cuando uno quiere salir de misionero, o usted quiere salir fuera del país, ¿qué dedo pone en el pasaporte? Aunque hoy para sacar el DPI me hicieron poner esto, ¿verdad? Diferente. Interesante, ¿no? Pero el dedo del pasaporte es este, ¿verdad? El pionero. El misionero, ¿dónde quiere ir? Donde no hay iglesia. Y el dedo que anuncia y denuncia, ¿cuál es? El que dice, mire, hermano, la iglesia coreana queda allá por la zona 7. Cuando usted se pierde, anda perdido, ¿qué dedo usa para señalar el lugar? Allá. Este es el profeta, hermano, el que va. ¿Quién es el dedo? Este dedo dijo, yo soy el que todos ven. El evangelista se para y todo el mundo lo ve, ¿verdad? El más alto, dijo. Y apareció este dedo. ¿Y dónde ponen ustedes el anillo de compromiso? ¿Quién es el anillo del verdadero compromiso? Dijo este dedo. Se ufanaba este dedo diciendo que es el más importante. El maestro dijo, ah, yo enseño. Sin mí todos se irían herejías y sectas y se irían a la luz del mundo y se irían a los testigos de Jehová. Así diría el maestro, ¿verdad? Y aparecieron las pastoras, los pastores, el dedo, el meñique. Cuando ustedes se enojan, dijo este dedo, encima de quién caen todos, dijo. Cuando, le pegan ahí. Cuando se enojan, dijo este dedo, ¿verdad? Yo lo llevo a todos encima, dijo el pastor, ¿verdad? Yo llevo la carga de todos ustedes. Pero la lección es, ¿cuál? ¿Hay algún dedo más importante que otro? Todos tienen su función. El cuerpo así es, diverso. Usted tiene que respetar a la Asamblea de Dios, a la Iglesia Presbiteriana, a los bautistas, a los hijos de, a la Iglesia de Cristo. Cada uno con sus dones. Que prediquen a Cristo. Ahora Pablo decía, algunos lo predican por vanagloria, por dinero, por eso y lo otro. Aunque decía, de todos modos, pues Cristo es predicado, ¿verdad? Pero por su fruto los conoceréis. Ahora, les hablo la importancia de los dones para ubicarnos, no competir y no duplicar. No compita, hermano. No duplique. Si usted ya ve que alguien está predicando el evangelio ahí, no se ponga usted a gritar en contra de él, ¿verdad? Ahí. Claro, en algunas iglesias arriba están cantando y abajo están recogiendo la ofrenda, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Porque aquí tenemos cuánta iglesia ha crecido, ¿verdad, hermanos? Y tenemos que, mire, respetarnos, unirnos. La unidad del cuerpo de Cristo ya existe. Lo que tenemos que hacer es demostrar la unidad. No hay que trabajar por la unidad. Lo que tenemos que hacer es juntarnos dos o tres y diga: hermanos, queremos frenar la violencia en esta ciudad. En Peronia ya no queremos más violencia. Tenemos que trabajar juntos. Los justos tienen que resplandecer. Los justos tienen que hacer algo. No es posible esa alta índice de divorcio en esta sociedad. Violencia familiar no es posible. Lesbianismo, las leyes dicen: aceptemos los matrimonios gays. Va, todos agarraditos de la mano, ¿verdad? Ahí van. Démosle la bienvenida a todos los homosexuales aquí. No, no, momento. ¿Qué dice la Biblia de los homosexuales, hermano? No entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿y no Cristo murió por ellos, pues? ¿Qué falta? Evangelizarlos. Amarlos. Entran a la iglesia. Tocan la puerta. ¿Y qué le decimos al homosexual? Varón, pase adelante. Varón. Hermanos, el amor a esta gente requiere llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ser pacientes. ¿Cómo? Como misioneros, con discípulos que se adapten a esa cultura, que se identifiquen, que les amen, que hablen su idioma, que se vistan como ellos, que sean discípulos, que hagan discípulos, con la estrategia de la evangelización. La evangelización es la proclamación de las buenas nuevas de salvación, con palabra y obra, no solamente palabra, pero si mi palabra dice una cosa y la obra hace otra, de nada me sirve. ¿Cuánto vale un cero a la izquierda? Los matemáticos. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? Si yo entregara todo mi cuerpo, todos mis bienes, ¿verdad? Si yo hablara lenguas, idiomas y tuviera un mensaje persuasivo, ¿verdad? El amor es más que palabras, más que posesiones. Dice la palabra ahí en 1 Corintios 13. Si yo hablase, si yo entregase, si yo predicase, si yo ganare todo el mundo y no tengo amor, címbalo, sopla y nada, cero a la izquierda. Pero qué tremendo, ¿verdad? Un hombre lleno de amor, una mujer llena de amor, entregándose, dando, sirviendo, mire, evangelizando con palabra y obra, para que el mensaje de Jesucristo sea oído, entendido, de modo que cada persona tenga la oportunidad o de rechazarlo o aceptarlo. Mire el proceso que le quiero compartir de conversión. Es decir, si no hemos logrado creyentes que se conviertan, ¿por qué? Porque no les hemos predicado un evangelio que lo oigan claramente. A los sordos hay que predicarles el evangelio y decirles: Dios te ama a ti. Porque ellos no oyen. Hay que aprender el lenguaje de los sordos. A un ciego, ¿cómo le vamos a compartir el evangelio? Satanás ha cegado el entendimiento de los inconversos. Están cegados. ¿Y usted les predica el evangelio? No. ¿Y más evangelio? Tampoco. Quizás como faraón, hasta que Dios le tocó a su primogénito, a su hijo, lo que le dolía. Y por eso muchas veces Dios arranca los ídolos que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Los arranca Dios. Porque Dios es un Dios celoso y dice: esta es mi hija. No solamente es mi criatura, todos somos criaturas de Dios, pero somos todos hijos de Dios. ¿Quiénes dicen todos somos hijos de Dios? ¿Qué doctrina o qué grupo religioso? Usted lo dice. U otro movimiento universalista. Todos son hijos de Dios. No, momento. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, criaturas de Dios. Pero ¿a quién le dio el derecho, el privilegio de ser llamado hijo de Dios? A los que le recibieron en su nombre. Primera de Juan 1, los capítulos, o Juan 3, 16, o primero o Juan 1, 12. Más a todos los que yo les di el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero no, en mucha mente de la gente que hay, no, ¿cómo es posible que Dios va a menospreciar a ese niño, a esa persona? No, ya está en el cielo, ya es hijo de Dios. Y ustedes que han crecido con ese trasfondo, es una batalla teológica y religiosa. Por eso tenemos que evangelizar, por eso tenemos que discipular a la gente, formarla en el carácter de Cristo, en la doctrina de Cristo, y leer Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Cuál es el que recomendamos para un recién convertido, para un recién discípulo? San Juan. Si empiezan a leer Primera de Reyes, se confunden, ¿verdad? Génesis, esto de Génesis, ¿qué es? Es cierto. Necesitan tener primero la convicción de ser hijo de Dios y entender la revelación de Dios. Que Dios se revela y que hay una palabra y que es doctrina y es autoridad. Entonces, eso nos da autoridad para formar iglesia, para que la iglesia se convierta en una comunidad y la iglesia se lance a un proceso de salvación y de localización. Escriba ahí, quiero que agarre todos sus documentos, por favor, y a mano me pongan en sus propias palabras. Todos tienen su documento, ¿verdad? Si no lo tendrán electrónicamente, lo van a ver. Si no lo tienen en sus manos, escriban a la par qué es iglesia. Escriba en sus propias palabras o en base a lo que yo le he enseñado en la página número 9, conteste la pregunta ahí, ¿qué es iglesia o qué es una iglesia? En sus propias palabras, escríbalo. Iglesia es, ¿qué es iglesia? Y quiero escuchar algunas opiniones. ¿Qué es iglesia, hermano? ¿Quién es una iglesia? Escríbalo en sus propias palabras, por favor, todos. ¿Qué es iglesia? Ahí en la página 9. Y a la par de salvación, escriba, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿En qué consiste la salvación? Estoy en el primer párrafo de la página número 9, en su documento. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la salvación? ¿Y qué es la glocalización? Glocalización. Entonces, resumo. Iglesia son todos los miembros, discípulos de Cristo, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia son todos los discípulos de Cristo que se congregan y obedecen los mandatos de Cristo, en pocas palabras. Iglesia es la comunidad del reino. Así que escriba usted, la iglesia es la comunidad del reino de Dios. Son los discípulos de Cristo que se congregan y la salvación es escuchar el mensaje, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito y no se pierda. Salvación es la vida eterna en Cristo Jesús. Salvación es aceptar el mensaje completo, la autoridad de Dios en la palabra. Y glocalización, ¿qué es? Dos cosas, globales y locales. Simultáneamente, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser globales en el sentido de ser global, el globo total, el globo terráqueo, el mundo para Cristo. Sí, pero mi colonia, mi tía, mi casa, tú y tu casa, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Locales, comenzamos en casa. No somos oscuridad en la casa, ¿verdad? No, tenemos que ser luz aquí y luz allá hasta que Cristo venga.